Así es, señoras y señores, Dragon Force para abrir el programa de hoy de ABCSAR Through the Fire and the Flames, a través del fuego y las llamas. Dragon Force, que estuvo en el 2009 en Buenos Aires, y hay bandas que vale la pena ir a ver en vivo. Es decir, algunas veces uno dice, caramba, porque vengan de afuera, que sean de habla inglesa, uno las va a ver y punto. Y a veces no, las bandas no están a la altura de las expectativas. Bueno, en este caso, los que se perdieron Dragon Force tendrían que estar lamentándolo, porque es una de las bandas más interesantes del panorama actual, por lo menos en lo que a power metal atañe. Y francamente, ya que anunciaron hace poco que no van a hacer otra gira hasta el 2011, porque están preparando nuevo disco, si se lo perdieron, bueno, tarde piaron, mi viejo. Caballero Sergio Choren, caballero Lanoski, ¿cómo les trata el día de hoy? Muy bien, amigos, dando vueltas por la ciudad. Che, contame eso, ¿qué sería lo que tiene una banda como la que acabas de hablar? ¿Qué tienen en escena? ¿Qué nos ponen más allá de lo musical, digamos? Mucha ¿qué? He aquí el tema. Cada vez que salió una banda de power metal, digamos así, que salió en el sentido de que arrasó, llamando la atención, lo hizo fundamentalmente por el exceso. Entonces, llegó un punto donde el exceso ya no parecía suficiente. ¿El exceso de qué? ¿De notas, de locura, de rock? De velocidad, de barroquismo, de agregarle detalles. Entonces, en algún punto se pensó que ya no se podía ir más lejos con eso. Quizá con la llegada de Rhapsody. Rhapsody le metió todo lo que parecía posible meter hasta ese momento. Ahora se llaman Rhapsody of Fire. Da lo mismo. O sea, virtuosismo puro. Virtuosismo, velocidad, polenta, arreglos, porque van los arreglos de teclados incluidos y todo. Bueno, en el caso de Dragon Force, los tipos van un paso más allá y hay mucha gente que no se lo banca. ¿Por qué? Porque son demasiado rápidos, tocan demasiado, en el escenario arman toda una historia esquizofrénica que a alguna gente le parece como excesiva. A mí particularmente me encantó. ¿Pero qué es lo esquizofrénico? ¿Que un tipo se le paran los pelos? Se le abre el culo y mirá, canta y... La velocidad con la que hacen todo, la perfección con que hacen todo, y los guitarristas que andan... El guitarrista, el chino, el que toca, Herman Lee, en un momento dado suelta la guitarra y la recoge con el taco, la levanta de vuelta. Ah, bueno. En medio del solo, man. Ah, no. Claro, malabaristas del rock. Claro, o sea, los tipos son malabaristas en todo sentido. O sea, no es solamente una cosa puramente musical, sino que además es visual. Pero si algunos se habían sentido defraudados cuando vieron a Rhapsody por primera vez porque abundaban los samples, en este caso no tienen por qué sentirse defraudados, porque los tipos tocan todo el tiempo, no paran jamás. Entonces es ya demasiado. No en vano, esta es una carta de presentación un tanto ambigua, pero no en vano, ¿vieron el Guitar Player? ¿Se llama el juego este? Mm. Bueno, el punto más alto... Hice un casting alto, yo para ese juego. ¿Sí, me llamaron? No, hice un casting. Ah, mirá. Me llamaron para... Porque vos sabés que yo trabajo mucho en publicidad. Ajá. Me llamaron para ser como de guitarrista, rockero. Sí. No, hice el casting de mierda. Toqué el coso, no pegaba una. No pegaba. Pero de rockero hice. No, está bien. No, bueno, me llamaron nunca. El grado más alto de dificultad es Dragon Force. ¿Sí? Ah. En ese juego. Bueno. O sea, la cinta que te venden, supongo. Yo no conozco mucho el juego, francamente. El juego es que te ponen un violero que está tocando y vos tenés que seguir las notas. Bueno. Las notas con el color de que van o con la parte del mango de la guitarra, ¿no? Sí. Y te digo que podés aprender a tocar guitarra con ese juego cuando sos chiquitito. Ah, ¿sí? Porque tenés que seguir un poco la escala. Sí, pero seguir, pero no las notas. Es casi como parecido, ¿eh? Sí. Bueno. En este caso, si vas a ver a Dragon Force, te va a dar envidia que el tipo que está tocando ahí no está jugando, precisamente. No. Aunque lucen como si se divirtieran en esa proporción. Está bien. Esa es la verdad. En alto nivel, ¿no? Mucho estudio. ¿Y usted no tiene nada que decir? El agua está natural. El agua está natural. Voy a cambiarla por fría y vengo. Bueno, vaya, caramba, una cosa terrible. No, pero quédese porque tengo algo muy bueno para usted. Ah, ¿no? Bueno. Mire, tengo una banda que usted viene soñando. Vamos a pasar al otro lado del espectro. A ver. Porque recién hablábamos de Dragon Force. Voy a correr, aunque haga un poquito de ruido. Usted siempre hace ruido inútil aquí, bien. No hay nada que hacerle. Hablábamos de Dragon Force como banda de los excesos. Bien. ¿Ya está? Sí. ¿Puedo continuar? No. Sí. Bueno. Dale. Ya hablamos de Dragon. Sí, no me interesó para nada. Para nada. Pretencioso, bueno, es una cosa sense, absurdo. Eso es lo que esperaba de usted. De... Era lo que esperaba de usted. ¿Por qué no intervino hasta ahora? De gusto. Si eso era carente lo que... de buen gusto. Bueno, vamos al otro lado de la escala, digamos. Bien, las bandas sencillas. A ver. Banda muy de moda, pero de moda desde hace muchos años, pero muy de moda porque han regresado con un disco y han estado de gira en la Argentina y una cosa y la otra, AC/DC. Ajá. De moda ahora, no sé por qué ahora se les ocurrió a todos. La vieja que está acá enfrente escucha AC/DC hoy. Se ve porque saldrá en todas las pantallas televisivas. No, antes... no, porque la cultura del rock finalmente se ha impuesto. O lo han matado al rock. Ponele, pero no importa, se impuso. No, yo tengo otra teoría. Tire. Lo que se impuso es la simplificación. O sea, sí, las bandas las tocan pines. Sin amplificador. Claro. A ver, las bandas, y el ejemplo más claro y directo es el rock nacional, sí, solo triunfan cuando las canciones son tan, pero tan básicas que las pueda cantar una hinchada. Si el estribillo no es básico, fácil y rápidamente asimilable, el artista pasa a un plano intermedio, pero no de a popularidad absoluta. En cambio, las cosas cuadradas, sencillas, rudimentarias, fáciles y cantables hasta cuando uno está borracho y entre amigos, son las que tienen éxito. Y las que son mediáticas, ¿no? Que justamente claro, por ese lado terminan mediáticamente. Estoy de acuerdo. Debo reconocer que en parte estoy de acuerdo porque esto en muchos casos que AC/DC llega a una etapa donde por una cuestión ya de acumulación de tiempo llega el reconocimiento. Bueno, que creo que le llega a todo el mundo. Viene a la larga, de larga data. Pero yo por eso estoy diciendo, a la larga, si te pudiste y supiste mantener, inexorablemente alguien se va a dar cuenta que sí, hace 30 años que estás, sobre todo a ese nivel. O sea, a lo mejor hay un tipo que en las cantinas hace 40 años viene cantando tango y no lo conoce nadie. Pero en un nivel masivo internacional, pudiste haber tenido detractores y fans y opiniones encontradas, pero a la larga. Ajá. El reconocimiento llega por una cuestión de acumulación de años. Bueno, pero hay algo que pasa ahora y antes no pasaba. Lo que estoy diciendo no le quita méritos. No, no. Es un análisis de por qué a la larga ahora todo el mundo parece estar fascinado. Cuando AC/DC empezó haciendo lo que hacía, sonaba terriblemente original porque nadie lo hacía de ese modo. Claro. O sea, el esquema estaba virado, digamos, aunque sea de una manera atávica, hacia el lado de Led Zeppelin, de Deep Purple o de Black Sabbath, y AC/DC sonaba tremendamente crudo, pero sonaba con los quilates de esas bandas. Pero lo que yo quiero decir es que, de alguna manera, en los últimos 10 años o más, sí, de modo paulatino, pero ahora cada vez más rápido, el público de rock, no digo hard rock ni metal, digo el público de rock quiere, sí, las cosas simplificadas. Bien, es una buena para un opción. No, yo pensé que inmediato. Pensé que iba a ir por otro lado. Yo en parte estoy de acuerdo en eso. Yo creo que ya murió el público del rock. El público, sí, general que hay del rock ya, bueno, ese público está esto muerto. Esto tiene que ver con varias cosas. Yo se haría un poco largas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el mercado discográfico más grande del mundo, el público no tiene una idea clara de dónde empieza y termina el rock. Y digamos que un mismo grupo de gente deambula entre un recital de, no sé, un día van a ver a Jennifer López, el otro día van a ver a Shakira y el otro día van a ver a Aerosmith. ¿Me entendés? Cuando eso antes hubiera sido imposible de sí, entender. Sí. Hay como una cosa donde todo se amalgamó demasiado. A mí me asusta en todo caso el hecho de que haya cosas que evidentemente no son rock y que se las toman como rock, como por ejemplo el rap. Bueno, ponele. Me parece totalmente anti-rock en todo sentido. Ponele, ¿no? Pero el público yankee está muy masificado, muy globalizado y muy amalgamado. O sea, ¿pasa lo mismo en Estados Unidos que acá? No, acá lo que hay es, lamentablemente, lo que insisto es que hay una degradación del rock. Degradación. Sí, para mí, aún en el rock nacional, que nunca fue mi palo, todos los que me conocen lo saben, creo que había... Son muchos los que no son tus palos, de hecho. No, de hecho, pero el rock nacional a mí realmente nunca me interesó demasiado. Ajá. Pero de lo que era en una época a lo que es ahora... ¿Vos te referís a lo que algunos llamaban rock chabón? No, bueno, eso es un desastre, pero no importa. Aún cuando... No busco una palabra ecléctica. No, para yo creo que se han perdido banderas, se ha perdido pensamiento, se ha perdido ideología, claro. Se ha perdido conciencia y se ha perdido arte dentro del rock. Exacto, lo dijo 10 veces más rápido y mejor que yo. Sí. Exacto, es eso. Todo tiene que ver con la qué. Parte artística... Se cayó, se perdió o no está en los 70s. El rock nacional tenía magia. Te podría gustar o no, pero tenía magia. Tenía algo. En los 80s tenía rebelión. Te podía gustar o no. Y en las dos décadas tenía mensaje. Claro, en los 90s, por más que había vacilación, había un poco de cada cosa. Es verdad que ahora en el 2000 hay cada vez menos de todo. No, esto es de todo eso, por lo menos. Eso es cierto. Rescato alguna cosa que a veces escucho por la radio y digo, bueno, por lo menos este tipo se sentó a escribir una letra que diga algo, pero después, no sé, un desastre. Bueno, ya va a tener tiempo. Bueno, pero vamos a ACDC, que creo yo que lo logran. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces hoy en día que antes no pasaba, por ejemplo, con ACDC y con otras cosas? Ocurre que hoy en día los imitadores de ACDC tienen éxito. Cosa que antes no ocurría, porque evidentemente hubo otros imitadores de AC/DC, incluso acá en el país los hubo, y nunca andaban bien, ni andaban mal, ni andaban de ninguna manera. Sencillamente no se los consideraba. No, pero hay tributo para todo. No. Bandas que suenan como AC/DC, estamos hablando. No. El caso... Narigones, por ejemplo, en una época había una banda. Bueno, Mad. Mad. Bueno, claro. Eso, que es la de la banda de Pelusa. Claro, o Kerosén. O Naranja Metálica. Naranja Metálica, claro, que tenían ese palo de AC/DC, que hoy son respetadas. Claro, porque antes uno hacía un rock purple. Sí. Y era un rock purple, pero nadie decía nada, digamos. Claro, pero esto suena muy parecido, hasta están buscados los vocalistas para que parezcan a Bon Scott o a Brian Jones. Claro, ¿y hoy se respeta más eso? No solo se respeta, hubo una banda concretamente australiana también que se llama Airborne, que sacó un primer disco y la rompió. O sea, y son iguales a AC/DC, o sea, van hacia el robo descarado de estilo, no de temas. Claro. O sea, van hacia el robo. Es una banda tributo sin decirlo. Exactamente. Bueno, tributo al estilo, no, claro. Repito, no imitan los temas, deben hacer covers, por supuesto, pero bueno. Pero digamos que cuando están solos en la sala de ensayo, la mitad de lo que tocan o de lo que empezaron tocando sería AC/DC. Sí, seguramente, porque no te puede caber duda de eso. Una cosa es decirte, tengo un violero que se parece a lo que hace Angus Young. Y yo hago algo muy distinto, es que hagan los temas como Angus Young, cante el tipo y cante como Brian Johnson, etcétera, etcétera. Bueno, es como el Rock Stone. Claro, lo cual me parece muy desagradable. A mí el Rock Stone o los Stones en general me parecen desagradables porque en realidad están imitando un patrón determinado y todo lo que se aleja de ese patrón lo ven con malos ojos. O sea, de Ratones Paranoicos en adelante, me parece una atrocidad. Pero bueno, es un problema de una cosa es el tema del gusto o del consumo, que cada uno puede consumir o gustar de lo que quiera, y otro del punto de vista de la crítica que uno pueda mostrar buenamente. A mí me parecería vergonzoso tener una banda que suena igual, exactamente igual que otra. Distinto es el caso si tengo una banda que tiene influencias de esta, otra o varias bandas, que esa es la manera en que se evoluciona luego. Te voy a presentar a una banda alemana que se llama, te va a encantar el nombre, a vos también, Bonafide. Está bien, aportan dulzura a la escena. Claro, no sé por qué dulce, el café es dulce, puede ser amargo los también. Chocolates. Ah, vos pensás en los chocolates. Y tienen un chocolate en rama, es muy bueno. Bueno, si llegan a editar el disco acá van a tener algún problema con la marca, evidentemente. Pero o bueno, van a tener un auspicio asegurado. O el auspicio asegurado es buena esa, ¿eh? Claro. Bueno, estos pibes sacaron un disco que se llama Something's Dripping. Es decir, algo está goteando. Y efectivamente es muy difícil escucharlos sin pensar en AC/DC. Vamos a escuchar un tema que se llama Dog, perro, y luego me cuento. We'll be right back. Entonces, ¿les gustó Bonafide, mi madre? Me encantó. Bueno. Tiene todo un sabor dulce, ¿no? Para mí el café hubiera sido mejor. Uy, no, Floja Blanca, buen café. Hay varios. Bueno, acá el tema es el siguiente. ¿Qué? Esto ha venido ocurriendo hace mucho. Sí. Con bandas que copiaron el estilo, sí, vamos a decirlo así. Pero después yo creo que incluso con el correr de los años, esa banda que copiaba fue copiada. Ejemplo. Rainbow, Ingui, copias de Ingui. Está bien, pero el parecido entre Rainbow e Ingui no es tan ponele, violento. Pero bueno, yo lo entiendo eso, obviamente. A ver, qué sé yo. Mismo Rata Blanca, si te pones a pensar. Tuvo mucho que ver con él, pero también él es en la novedad. No sé si ahora alguien le copió a Rata Blanca, pero. Sí, digamos, seguramente, pero. Es decir, las bandas van evolucionando porque no solamente tienen un referente o una influencia. Seguro. Ese es el tema, pero en este caso sí. Y hablando de éxito, la otra banda, que es la que vamos a pasar ahora, que tuvo un éxito desmesurado para lo que ocurría hasta ahora, fue una banda que tiene prácticamente todo el repertorio mentalizado de AC/DC con una pizca de Axl, que también a su vez tenía elementos de AC/DC cuando empezó, no se vayan a olvidar de eso. La voz de Udo del Schneider tenía un aire chillón a Bon Scott y a Brian Johnson y demás. Pero ese palo denso alemán, ¿no? También. Sí. Aunque estos que vamos a presentar, los Bullet, ya no son alemanes, son suecos. Ah. ¿Sí? Bite the Bullet fue el disco que salió en el 2008. Y que efectivamente tiene todo el sonido de AC/DC y les fue muy bien. O sea, empezaron a hacerse un nombre. ¿Le fue muy bien dónde? En general, Se habla ya a nivel mundial cuando. Sí, hablamos. Empezaron a formar parte de giras más grandes. O sea, ya formaron parte de los carteles, básicamente. Del cartel de Medellín, de la vía pública. Cartel. Bueno, el caso de Airborne, que sale en tapa de ciertas revistas, ya te da la pauta de que picaron un poco más allá. Y de Airbag, ni hablar. De Airbag. Sí, claro, bueno, hablar. Sí, acá, por ejemplo. Claro. Sí. Bueno, Rock and Roll Remedy. Un remedio de rock and roll para este primer bloque de ABC. De clones de AC/DC. De clones de AC/DC. Otro día vamos a tener clones de otra cosa. Tenía una cantidad de bandas, porque en realidad yo lo que estaba mirando, boteando por ahí, es el tema de las bandas prefabricadas. Es decir, estoy viendo que ciertas bandas salen con un molde determinado y ya te los venden con ese molde. ¿Pero es una creación de la compañía o eligen una cantidad de bandas determinadas para vender después? Es que no sé, porque por ejemplo me está pasando que en estos días descubro bandas que imitan la onda glam de los 80. ¿No es cierto? Está volviendo eso. El glam está volviendo. Lo loco es que el glam, en un momento dado, implicaba, por provocación o por un montón de otras cosas, separarse un poco de lo normal. Pero hoy en día, en el 2000 y pico, si vos te vestís igual que los tipos de los 80s, no estás haciendo nada nuevo. No fue. Y yo veo bandas que salen. El otro día miraba una banda que se llamaba Babylon Bombs. Sí. La imagen era, pero clavada, Motley Crue de los años 80s, claro, un poco más modernizado y con efectos, digamos, digitales, que te permitan visualmente otra cosa. Acá puede ser raro, pero en Estados Unidos, para mí ya fue igual. No. Para mí es una cosa rara, o sea, está bien partir desde ahí, pero continuar imitando la onda, no le veo la onda y el sonido, que es lo peor de todo, ¿no? Una cosa es que tengas un sonido de algún tipo, hablábamos en otro programa, por ejemplo, de esta banda Muse, que tomaba cosas de Queen. Pero tomar cosas de Queen y hacer otra cosa es fantástico. Ahora, tomar elementos de una banda o de una movida y no hacer absolutamente nada más, bueno, es riesgoso realmente. Bueno, vamos con Bullet y Rock and Roll Remedy y luego continuamos con esta verdadera fiesta del metal que es A veces. Time. acá no se va nadie hasta que recojan el último cadáver. Después de la tanda continúa Ave César. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y ahora sí, señoras y señores, la sección que ha desesperado al mundo entero. ¡Choren, chicos, choren! Con la participación especial de Sergio Choren. Te encanta decir, esa parte es como claro, que te posesionás como cuando ya... decís. ¿Vos decís? Sí. Claro, como... Sentís como un placer. Es porque, ¿no?, me ahorro hacer el separador. Bueno... Vamos a empezar. A ver, sí. A ver, qué nueva. Mira, me han comentado algunas de tus participaciones anteriores en esta temporada. No me interesa. La crítica me tiene sin cuidado. Aunque sea buena. Ah, entonces sí. Claro, tienen razón. Tienen razón. Digo. Bueno, y los quiero mucho. No. Bueno. No, me dice que es muy interesante todo lo que estás presentando, pero invariablemente es basura. Exacto. Pero bueno, está bien. Bien. ¿Qué tenés para ofrecer? Esto ya está sonando. Sí. Ahí está. Bueno, si yo le digo previamente que vamos a escuchar a un virtuoso de los teclados, más concretamente del órgano, adaptando a Prokofiev, ¿usted en quién piensa? Yo en nadie, qué sé yo. Emerson. Sí, no, podría pensar también en Wakeman. ¿Wakeman? Pero no. Así como la semana pasada decíamos que los discos conceptuales no eran un patrimonio del rock, ajá, hoy vamos a ver que las adaptaciones de los grandes clásicos a otro idioma tampoco lo son. Y que ya se hicieron antes. Las adaptaciones de los grandes clásicos a otro idioma. Por ejemplo, Pictures at an Exhibition, etcétera, sí, etcétera. Todas las veces que los músicos a otro idioma rock, musical, exacto, se refiere usted. Bien. Tomaban, sí, cosas clásicas y las pasaban al rock. Ahora entiendo. Y las modificaban, las adaptaban, claro, etcétera, usted etcétera. Pensaba en Pictures of an Exhibition hecho por Emerson y después hecho por Mekong Delta. Ya, exacto. Entiendo. Ok. Bueno, eso no ha sido una idea de los rockeros. Uh-huh. De hecho, ya hubo previamente adaptados a otro género que era el jazz. Y sí, lo que estamos escuchando es Peter and the Wolf de Sergei Prokofiev, ajá, hecho por Jimmy Smith. Bien. El organista... Jimmy Smith, el que estaba en New York EPD. ¿Eh? Ah, claro. No, es el actor. Sí, ese es actor. Este Jimmy Smith es ni más ni menos que uno de los, digamos, 10 músicos más influyentes del siglo XX. Y al que le deben... ¿Según quién? No, según nadie. Ponerlo en la misma categoría de Charlie Parker, ponerlo en la categoría de Miles Davis... No, alto organista. No. Pero yo no digo que no, pero... Pero aparte... ¿Quién lo puso entre los 10? Es la historia. ¡Ah! La historia es una jazz. Porquería, claro, se paró. El reconocimiento de sus pares. ¿Usted no reconoce si usted al jazz, César? Sí, pero no a este señor. No, Jimmy Smith, bueno. O sea, el top ten de un siglo como el 20 incluye nombres muy grandes. Bueno, pero sea, no podemos hablar siempre que hablamos de jazz, de Coltrane, de Miles Davis. Exacto. No, de Keith Jarrett en algo moderno. Si vas a hablar de los top ten de toda la música. No, de toda la música no, pero en el jazz. Ah, en el jazz. No, pero bien, aparte. El jazz es otra cosa. Es uno de los pocos músicos cuya influencia traspasó las barreras del jazz y prácticamente definió a toda una generación de músicos, entre los que estuvo Emerson, John Lord, Greg Rolie, uh-huh, o sea, Greg Allman, sí, organista de rock, que no te diga que prácticamente basó su punto de partida fue Jimmy Smith. En aquella época te estaba mintiendo. Además, uno de los creadores del groove y de toda la movida, de porque a partir de ahí viene también todo el palo del acid, sí, jazz, ¿no? Y de los organistas de acid jazz y de la movida del groove, que después fue sampleada por los DJs, y el acid jazz y la mar en coche. Un tipo que viene influenciando gente. No, ahí, si me está hablando de jazz, es jazz. De, es pero te digo, traspasó, pero traspasó su la legado, frontera, traspasó, por supuesto. Claro. Bueno, y un día se le antojó adaptar, antes de Emerson, antes de Wakeman y antes de muchos otros, y de Lord mismo, se le antojó adaptar un clásico a su estilo musical y tomó Pedro y el Lobo. Pedro y el Lobo, Peter and the Wolf, con arreglos de Oliver Nelson, que era un saxofonista, que aparte tenía... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué quiso hacerlo? Sí, porque justamente agarró una obra que requiere... No solamente eso. Tiene el relato y una obra que se caracteriza por cada instrumento representando a un animal distinto. Aquí está exactamente igual. ¿Ah, sí? Cada instrumento, o sea, que combinación de instrumentos. Pero es una orquesta completa. Es una orquesta de jazz. Ah, bien, bien. Como aquel disco Piccolo Saxo y Compañía. Por ejemplo, que no lo conozco. Cuando uno era chiquitito, ¿así?, venía la versión de Pedro y el Lobo en castellano. Ajá. Y seguido a eso estaba Piccolo Saxo y Compañía, que también tiene que ver con esto de Prokofiev, donde mostraban cada uno de los instrumentitos. Ajá, qué bien. Bueno, pero, y perdón, y una pregunta, ¿no? O sea, son instrumentos de una orquesta de jazz. Correcto. O sea que ni en sueños voy a encontrar el oboe. Veamos. A ver. Que usted lo solicita. No, yo lo solicito porque recuerdo haber ido a ver cuando era chico Pedro y el Lobo. Y el justamente me está, explicaron todo eso y cada instrumento estaba relacionado. El sí. Pájaro está tocado por las flautas y los pícolos. Ajá. El pato está tocado por el oboe. Bien. El igual gato que la... está ejecutado por el clarinete. Perfecto. El abuelo por el trombón bajo, sí, y los trombones en conjunto. Entiendo. El lobo por los cornos franceses. Bien. French horns. O sea que mantuvieron el mismo esquema de Prokofiev. ¿Para qué hacerlo en versión jazz si lo están haciendo igualmente? Y bueno, por el estilo, la cadencia, el formato. Exacto. Los cazadores están por la percusión, sí, y la batería. Y Peter por las dos flautas. Ajá. Y el narrador por Jimmy Smith. Bien. En órgano. Bueno, es interesante, lo vamos a escuchar ahora. De todo el desarrollo de la obra, la parte principal, que es donde es la cacería, digamos. Uh-huh. Acá la subdivisión sí es completamente distinta, sí, a tal punto que una de las partes se llama Peter Play the Blues. Ah, bien. Por ejemplo. Okay, no tiene un pedo que ver. Está bien, ¿no? Pero bueno, Jimmy Smith con la orquesta dirigida por Oliver Nelson para el sello Verb, Pedro y el Lobo, la cacería. Thank you. Bueno, habrán notado, más allá de estilos, gustos y adaptaciones, que tocaba como la puta madre que lo parió este hombre. El órgano es increíble, y de hecho, para quien creció disfrutando de las habilidades, del talento y todo de John Lord, Keith Emerson y tantos otros, el día que me puse a escuchar, o el día que descubrí a Jimmy Smith, que en realidad yo lo descubrí de chico, porque una vez leí que Lord era su influencia principal, y un día encontré un disco, me lo compré, pero justo agarré un disco que no era demasiado interesante. Hoy me di cuenta a la luz de todo lo que tengo, pero cuando lo escuchás bien, decís, ¿cómo tocaba este cristiano? ¿Con ese de chico a qué edad se refiere? Y yo, Purple, el primer disco lo compré a los 12. Sí. Y eso de Jimmy Smith lo debo haber comprado por curiosidad, de que lo leí un día que Lord lo nombraba en una nota, y lo debo haber comprado a los 18, 19. Bien. Uno, o sea, nace, ¿no?, audiófilo y empieza a coleccionar. O se aprende, no, eso. Ahora no. Ahora hay pocos pibes. Ahora hay muy pocos pibes interesados en el objeto, sino que les interesa el contenido, y parcialmente, pues de pronto se bajan temas que están todos mezclados. Antes vos querías que correspondiera todo a un disco, saber el año, saber cuál venía después, cuál venía antes, qué había sido de los músicos eso cuando se fueron de la banda. Eso se perdió. Claro, se pero qué bueno tener 12 años, o 8, o 7, sí, y ya querer escuchar determinada música. Eso tiene que ver también con la cultura que uno recibe, sí, ¿no? Sí, seguro. Que se ha perdido bastante. Sí, lo que rescato totalmente mucho de todo esto que está pasando, que tiene que ver con el rock, en el sentido de que los altos músicos del rock también toman el ejemplo de todos aquellos estudiosos que vienen del jazz y de la música clásica. No, pero aparte, yo como oyente, particularmente yo, siempre me llamó la atención saber de dónde venía cada cosa. O sea, preferí siempre mirar para atrás en el tiempo que para adelante. Bueno, para adelante no es fácil mirar tampoco. No, porque por ejemplo, cuando yo compré, no sé, ¿qué te puedo decir? Tarkus, sí. Ya había más discos y ya había más músicos que habían copiado ese estilo. Ya estaba Triumvirate. Ya había cosas para proyectarse un poquito para adelante, pero también te podías proyectar un poquito para atrás. Y con, no sé, y con Blackmore ya estaba Yngwie, pero en vez de Yngwie preferí escuchar, no sé, a ver de quién había tomado cosas Blackmore. Sí, sí. Toda la vida preferí mirar de dónde sacaban los músicos las cosas. Bueno, y después de Tarkus, puntualmente, un día lo pasamos en la Energy, hay un tipo que se llama Larry Young, que en un disco Blue Note toca Tarkus. Pero sí, aparte, sí, te das cuenta que es Tarkus, que de ahí lo sacó, tal cual, y no lo conoce nadie, ni al disco, ni al tema, ni a Larry Young. Bueno, ya que lo mencionó, ¿sabe qué? Le invito a presentar esta versión tan simpática de Señor Coconut, que nos había quedado pendiente de otras veces y que nunca llegamos a presentar. ¿Quieren mencionarlo ahora? Sí, por favor, me encantaría. Bueno, esta gente la encontré por internet. Ajá. Simplemente, no sé, que estaba buscando en YouTube. Y dice Señor Coconut. Claro, que mezcla Señor Kraftwerk con cualquier cosa. Humo sobre el agua en versión cha-cha-cha. Dije, esto es algo que voy a perder 5 minutos en mirar. Cliqué, se abrió la pantallita y estaba bien hecho. Entonces lo puse en el Google y estaba para bajar, y te lo mandé para que la gente lo conozca. Vamos a escuchar. Es un delirio. No, pero es que yo quisiera poner énfasis en esto. En el delirio. ¿Usted sabe de qué época es esto? ¿Cuándo grabaron humo sobre el agua? No lo sé. En los 90, supongo. En los 90. Pero nada más para decirle que estamos de algún modo homenajeando a un grande, de verdad, porque esta versión de Smoke on the Water, que está en inglés y en castellano, tiene como precedente directo ni más ni menos que al grande, al único, al inigualable Teto Medina. Claro. Ah, bueno, pero ¿qué? ¿Con Señor Coconut? No, con Humo sobre el agua. Humo sobre el agua. Ah, usted, porque claro, usted se incorpora a veces a la hora, pero nosotros hemos pasado épocas terribles en que teníamos una sección que se llamaba La Noche de la Basura, donde presentamos un montón de cosas inescuchables. Durante toda la noche, todo lo que se escuchaba era una basura. Era lo peor que podíamos encontrar. Bueno, y justamente nunca pudimos superar al Teto Medina cantando Humo sobre el agua. No, pero pará, perdón, porque Señor Coconut tiene alto nivel de música. No, son unos músicos de carajo. Claro. O sea, tienen arreglos de vientos, tienen arreglos de percusión. Sí, claro. Sí. Pero el Teto Medina hizo Humo sobre el agua en castellano antes y poniendo una letra que por momentos, no, por momentos no, no, no, no. Todo el tiempo era vergonzosa. No, pero no coincide ni un solo concepto. No. Nada, no, sí, hay incendio, no hay casino. Hay humo en el agua. Bueno, nada más. Es lo único que dice. Pero no hay incendio, no hay casino, no hay grabación no, no, no. Del disco, nada. Hay incendio, pero si el artista fuera consciente del papelón, evidentemente no lo es. Claro. No, pero en este caso es importante que la gente aprecie otra posibilidad mejor hecha. Claro, acá más que nunca viene la frase nos tapó el agua. Sí, bueno, La Noche de la Basura se caracterizaba por eso. O sea, agarrábamos todo lo que de alguna manera estaba relacionado con algo, pero que era impresentable. Yo llegué a pasar un show de Elvis, pues hice Elvis, bueno, donde cantaba una canción y a mitad de la canción tenía que recitar un pedazo y se tentó. Pero se tentó mal, con lo cual llegó el momento que la canción ya tendría para los músicos que haber terminado y él todavía no había llegado a continuar cantando de la tentación. Pero aparte, tirado en el escenario riéndose. Y la gente, bueno, las drogas. Creo totalmente, arruinado. ¿No tenés alguna por ahí así? Claro. Y esto es raro también porque Humo sobre el agua y el cha-cha-cha difícilmente podían amalgamarse. Bueno, acá va mi comentario también por otro lado. Una banda completa, que es un cubano y dos alemanes, hizo este mismo experimento en Latin Jazz. Se llama Combo de la Muerte. Pero no hicieron este tema, no hicieron Humo sobre el agua. Ah, hicieron todos clásicos heavy. Clásicos heavies. Temas de Judas Priest, de Black Sabbath, de Metallica, pero en Latin Jazz. No, es verdaderamente delicioso. Yo lo pasé en el Noticiero de las Pampas alguna vez y lo puedo llegar a pasar acá también si me place. Claro, claro. Pero de momento creo que señor Coconut nos va a deleitar con Smoke on the Water y creo que me voy a decantar por la letra en castellano. ¿En castellano? Sí, porque... Claro, para acentuar claro, las diferencias. Y para recordar al Teto Medina también, ¿no? Así es. Que es uno de esos artistas incomprendidos, justamente incomprendidos, que es lo que... corresponde, ¿sí? Muy bien. Bueno, señor Coconut, Smoke on the Water, un tema que no necesito ni presentar, ¿eh? Thank you. estamos en el Gran Hotel. Era frío, nada se puede hacer. Cuando los Rolling Stones tocaron su música, nos volvimos a prender. Una conga allá, un timbal aquí, hicimos al Pedro bailar. No importa lo que haya pasado ahí, yo sé, nunca lo vamos a olvidar. Damas y caballeros, estamos abandonando la dimensión del buen gusto. Ingresamos en Los Estrafalarios, donde la cordura no tiene cabida. Señoras y señores, en los estrafalarios del día de hoy, un par de bandas que ya hemos presentado alguna otra vez, pero creo que se hace justo volver sobre el tema para que la gente tenga en cuenta que la imaginación humana es prácticamente ilimitada, solamente le va en saga a la estupidez. ¿Sí? Me gusta. Claro, no, porque uno piensa, la imaginación tiene límites, la estupidez no. Y esta gente lo ha probado hasta a niveles imposibles. He aquí una banda que no tiene un cantante que parece un perro, ni dos cantantes que parece un perro, sino que los cantantes son auténticos perros. ¿En qué sentido? En el sentido que ladran. Son animales. Son animales. Son perros. Suben dos animales al escenario para que ladren mientras ellos tocan. Eso ya lo hacía Pink Floyd. Claro. Está sonando de fondo. Usted, porque no tiene puestos los auriculares. Ay, está sonando de fondo Seamus, que es justamente el tema que hacía Pink Floyd con el perro. Que el perro se llamaba Seamus. Exacto. Y era el perro de Steve Marriott. Uh-huh. Excelente guitarrista. Totalmente. Humble Pie. Sí, de Humble Pie, Little Face, etcétera, etcétera. Que murió prematuramente, muy joven. Cuando a la gente les dice por ahí, chicos, no duerman con el cigarrillo prendido, o sea, no se acuesten en la cama y se queden dormidos porque es peligroso. Bueno, a Steve Marriott se le incendió la cama, la casa y demás y murió carbonizado. ¿En los 80 fue eso? No, antes creo que fue. No, sí, él estuvo con Hammer Pie grabando hasta los 80. Sí, bueno. 84, 85. La cuestión es que murió prematuramente por eso mismo. Bueno, el perro de Steve Marriott se los dejó a los Pink Floyd una temporadita cuando se fue de vacaciones y los Pink Floyd empezaban a tocar y cuando llegaba a determinada progresión de notas, el perro aullaba en esa nota. Y dijeron, hagamos un tema. Y después lo exhibieron también en lo que hoy consideraríamos el video Live at Pompeii. Exacto. ¿No? Después lo hicieron en vivo. Pero eso está en el disco Medley. ¿Sí? Ustedes están escuchando, es un blues y el perro aúlla encima. Pero acá hay una diferencia importante. El perro aúlla en nota. Mientras que estos no. Estos sencillamente son perros que yo creo que la técnica es la siguiente. Los perros es difícil decirle cuándo ladrar y cuándo no ladrar. Entonces, vos lo que haces para que ladren en vivo es ponerles, por ejemplo, una esponja en la boca y tironearles y cuando gruñas... En palabras de los creadores de este adefesio, ¿no? Dice, ¿para qué perder el tiempo con cantantes que parecen perros cuando nosotros le ofrecemos la cosa auténtica? Me parece genial. Totalmente. Bueno, no, a mí no, a mí me parece una idea espantosa, sobre todo porque con esta porquería han logrado vender ya varios discos. Pero que, por ejemplo, hay algo con sonido de vacas, con sonido de cerdo, de pajarito, de cucaracha, de rata. No, no. Sí estuvimos preguntando, porque aquí en la nave en algún momento grabó una banda, se llamaba Skull, si mal no, no nos dicen los comentarios, donde la idea era grabar sonidos que parecieran de animales en agonía, pero lo hacía un cantante eso, con lo cual no tiene demasiada gracia, lo mismo que hace Mike Patton de Faith No More, que imita animales, por ejemplo, vio la película esta donde trabaja Will Smith, usted que recuerda esta última que tiene el libro de Jim Matheson. Soy Leyenda. Soy Leyenda, eso mismo, gracias por refrescarme la memoria. En Soy Leyenda, los gritos que se escuchan de animales nocturnos, todos los hace Mike Patton. Ah, mira vos. Es una cosa de locos. Pero eso es algo distinto. O sea, es gente imitando animales. Ni siquiera es el caso del death metal o el grindcore, donde es gente que inconscientemente suena como animales, ¿no? Aquí son animales de verdad. Ese es el punto. Claro. Lo cual, en la historia de las malas ideas, hemos ya llegado a comprobar que las malas ideas también pueden vender, y por estos tipos ya llevan varios discos, ¿no? Escuchamos un poquitito y luego continuamos en los estrafalarios. ¿Cómo se llama esta banda? Pues no, Caninus. Caninus. Caninus. Tal cual. Claro, dos Pitbull Terrier cantando, ahí va cantando. Bueno, el que cantaba era el otro, era Seamus, el perro de los Pink Floyd. A ver. Esto es lo que tiene para ofrecer la gente esta de Pitbull Records, digamos así. No bueno, sé, indudablemente es un gran número de comicidad lo que están haciendo. Yo espero que sí, aunque parecen tomárselo más en serio que esta otra gente que vamos a presentar ahora. Que también han tenido la delicadeza, en materia de idea, ¿no?, de crear una banda de Greencore con un cantante peculiar y proveniente del reino animal, digamos, no cerebrado, vale decir, un papagayo. El que canta en esta banda que viene ahora, que se llama Hatebeak, hará un tiempo sacó junto con Caninus, o sea, las dos son bandas separadas, ténganlo en cuenta, ¿no? Pero sacaron un split LP, donde un lado venía Caninus y del otro lado venía esta banda que se llama Hatebeak, Pico de Odio. Sí, y canta un papagayo. Yo nunca supe qué hacen con el papagayo para que cante. Se lo culean. Pero es que sí, evidentemente, vos ahora lo vas a escuchar y suena abajo la batería de... y encima... O sea, es algo raro. Así como un horror. Es raro. Tal vez lo ponen adentro del estudio y lo matan, lo bombean o a lo mejor graban sonidos. Le retuercen el cuello. Esperan simplemente que emita sonido, lo guardan y después lo pegan sobre la instrumentación. Yo espero que sea así, porque de lo contrario estar apretándole el cuello al papagayo para que cante. El papagayo se llama Waldo. Pobrecito, Waldo, eso es tan Waldo. Bueno. Waldo, como Waldo de los Ríos. Claro. Pero bueno, Waldo, así se llama, lisa y llanamente. No queda remedio más que presentamos ahora el tema Hellbent for Feathers, en lugar de Hellbent for Leather de Judas Priest, o sea, el infierno orientado hacia el cuero. Este es el infierno orientado hacia las plumas. Bueno, indudablemente, repito, sí, es bueno. Una joda, ¿no?, que nos están haciendo. Estos pibes sí, claro. Sí, que no tienen nada mejor que hacer. Bajar. Bueno, ahora le voy a decir lo bueno. El Split LP, este que grabaron Caninus y Hatebeak, graban en un sello determinado. ¿Cómo se llama el sello? Animal Records. No, Reptilian Records. Ah. Tiene nada que ver, es todo terrible. Bueno. Ya va a venir una banda donde cante. Sí, los dejamos. No, bueno, está bien. Ustedes van a apreciar en este momento los resultados de esta maravilla. Por favor, con ustedes, Hedvig. La historia es una porquería. Bueno, señoras y señores, estamos en La historia es una porquería y como corresponde, hoy vamos a hablar de los sueños. Si ustedes dos, que evidentemente estuvieron en la presentación del libro que hice yo la vez pasada, El infierno los celacantos, yo les habré contado en ese momento, si prestaron una mínima atención, sí, claro, que este es un libro, una novela que yo escribí sobre los sueños. ¿Sí? Que en castellano tiene un problema extra, que es que la palabra sueño de dormir es idéntica a la palabra sueño de soñar. Exacto. ¿Sí? O sea, no es como en el catalán donde tenés la palabra som y somni. O sleepy dream. O sleepy dream en inglés, etcétera, etcétera. Es un defecto del castellano el no tener palabras para identificar las dos cosas. Como pero no hay una, perdón, no hay una palabra que sería ensoñación. Sí, pero una ensoñación no es exactamente un sueño. Ese es el tema. De hecho, muchos le llaman ensoñación a el sueño lúcido. Es decir, a esa... distracción de la mente, cosas, claro. O si no, a la fase hipnagógica del sueño. Acá lo maté con eso, no lo esperaba. No. Claro. O sea, lo suyo es de alta literatura. No, claro. No. Cuando usted se está quedando dormido, hay una primera imagen del sueño que queda fija en la cabeza hasta que el sueño entra en progreso. Yo en la cabeza tengo fijo algunas cosas, pero no son esas. Claro, claro, bueno, por ahí de le queda. De todas maneras, vos fíjate que, por ejemplo, el castellano tampoco diferencia el tiempo. Sí. La condición meteorológica del tiempo que transcurre. Tampoco. Y es otro problema cuando querés decir algo medianamente sí, con sentido poético sobre el tiempo. Es verdad, también eso está en contra, juega en contra. Pero bueno, en el caso del sueño, daba a mencionarlo porque al sueño al que nos vamos a referir ahora es el otro sueño. El sueño del dormir, perdón, del sueño del soñar. Uh-huh. Bueno. Si yo le pregunto sobre sueños famosos de, vamos a decirle, de la literatura, seguramente mucha gente lo primero que dirá es la Biblia, lo que soñaba el faraón, las 10 vacas gordas y las 10 vacas flacas, que las 10 espigas de trigo llenas y las 10 espigas de trigo miserables, que luego Josué interpretó como que iban a venir primero 10 años de muy buena economía y otros 10 años de economía espantosa, y por lo tanto le recomienda al faraón llenar los graneros para sobrellevar luego la carestía que va a suceder. Ya jugaban a la quiniela, por lo que veo. Ya, sí. Pero sí, por la favor. Sequía, le dijo. Claro. La sequía es el 27, le dijo. Claro, totalmente. Bueno, en el caso de la Argentina, esto jamás sucedió ni en sueños. No. O sea, no hubo 10 años buenos y 10 años malos. O sea, siempre fueron malos los años. En realidad Argentina es un país ensoñado, claro. Por así decirlo. Es un país de vacas flacas permanente, digamos así. Esa es más o menos la idea. O en todo caso, las vacas gordas estuvieron en otro siglo, no en este. Pero bueno, Más allá de este sueño, que por ahí debe haber sido el más conocido, ustedes corríjanme si estoy equivocado o recuerdan otro sueño así más trascendente. Sí, bueno, yo lo había pensado, pero no sé si es tanto claro. como esto. Evidentemente, la Biblia tuvo un agente de prensa mucho más activo y fue la Iglesia Católica durante 2000 años y hoy en día lo recordamos mucho por eso. Pero hay un sueño particular y muy interesante que sucedió en otra época, según cuenta el poeta, y que condicionó toda una guerra. Vale decir, en el palacio del rey Príamo, esto es en Troya, la reina Hécuba estaba en plenos dolores de parto. Entonces, en cualquier momento iba a tener el chico, y se dice que afiebrada como estaba, se quedó dormida, esto lo cuenta el poeta, evidentemente, quedó dormida y empezó a soñar. Y soñó que estaba viviendo el parto, ya. Y cuando le extraen al hijo de las entrañas, no extraen un hijo, extraen una antorcha encendida. Y sueña la reina Hécuba que esa antorcha encendida, que era su hijo sin carne ni huesos, empieza a extenderse por la habitación y empieza a prender fuego todo. Y el fuego luego pasa del palacio de Príamo a las casas más cercanas, termina incendiando toda Troya y queda reducida a cenizas. Un sueño dentro del mismo mito, porque Troya es como un cuento. No. ¿Troya existió? Sí. Ahora viene, prepárese porque ahora viene. Pero bueno, ¿qué soñaba la reina Hécuba? Soñaba ni más ni menos que un presagio, que era como los antiguos, básicamente, catalogaban a los sueños. Había varias formas de catalogar los sueños. El más famoso era este, porque se decía que los dioses advertían de esta manera, como en un oráculo, a través de los sueños, lo que iba a ocurrir. Había otras formas de soñar, que era, por ejemplo, cuando alguien sueña con un ser querido que falleció, se piensa que es el muerto el que vuelve para charlar o dar un consejo o reclamar algo que no tenía, etcétera, etcétera. La naturaleza misteriosa de los sueños viene atormentando a la humanidad desde el principio mismo. Digo a la humanidad porque los animales también sueñan y los motivos por los cuales se sueñan todavía son objeto de un amplísimo debate. Mi perro habla cuando sueña. Sí, sí. Todos hacemos cosas. Tiembla, hace unas cosas. De hecho, en el año 52, 1952, o sea, hace 50 años apenas, sabemos que la fase del sueño activa se llama REM, o sea, Rapid Eye Movement. Cuando uno tiene los párpados cerrados, se ve al ojo, o sea, el globo ocular, que se mueve por debajo en varias direcciones. Y uno, de alguna manera, actúa con una cierta mímica ciertas cosas que le ocurren en los sueños. O sea que es algo importante. ¿Por qué hacemos esto e incluso los animales lo hacen? Es algo que todavía está sujeto a muchísimo debate y que un día, si quieren, lo podemos charlar ampliamente porque hay muchísimas posibilidades y versiones. O si no, compren la novela y se van a enterar. Bien. Porque yo también ahí lo menciono, si vamos al caso. Pero bueno, el caso puntual es que lo que soñaba la reina Hécuba era el parto de su hijo Paris. Ni más ni menos que el causante, a la larga, de la guerra de Troya. Por algo, en algún momento el rey Príamo, cuando va a consultar a un adivino, a uno de sus hijos era adivino, no le costó mucho, o sea, es Aco, fue y le dijo: escúchame, mira, tu madre soñó con esto, vos sabés que la vieja está del tomate, pero igualmente soñó esto. ¿Significa algo? Significa que el fruto de sus entrañas va a traer la ruina y la destrucción a Troya. Príamo vuelve, la encara a la mujer y le dice: deshagámonos de este pibe porque va a ser para desastre. Y la reina Hécuba al principio se horroriza, pero termina abandonándolo en el monte Ida. Y por una serie de circunstancias que tienen mucho que ver con esa idea de los griegos de que uno no puede deshacerse del destino, vuelve Paris tiempo después al seno de los troyanos y es coronado como príncipe y la rueda del destino continúa en movimiento. ¿Por qué? Porque más tarde Paris viaja, conoce a Helena, la famosa Helena de Troya sería luego, que en ese momento estaba casada con Menelao, y los príncipes, los 99 príncipes griegos que estaban atados por una promesa, que era la promesa de defender a aquel que se quedara en el concurso. Hicieron un concurso entre los 99 príncipes y el que ganó... ¿Ganó? No, ganó a Helena de Troya, o Helena en este caso de Esparta, ¿no? Y la idea era así, van a participar los 99, pero para poder participar en el concurso tenían que jurar que iban a defender a aquel que ganara a el primer premio, a Helena, e iban a pelear contra, a enfrentarse con cualquiera que tratara de hacerle algún daño, a ella o al ganador. Ganó Menelao este concurso, un concurso establecido por el padre de Helena que se llamaba Tíndaro, ¿eh? Y entonces cuando Paris seduce a Helena y se la lleva, la rapta y se la lleva a Troya, los 99 príncipes griegos se levantan en armas y van a luchar atravesando el mar contra los troyanos. ¿Sí? O sea que el sueño de la reina Hécuba finalmente se cumple. Fue real. De la reina de Cuba. No, Hécuba, ¿por qué? De Cuba. Bueno, si usted quiere, póngalo así. Porque había un hombre con tipo negro que usted nombraba. Reina de Cuba. ¿Cómo? Había como un negro en la historia, ¿no? ¿Había un negro? Sí, tenía un hombre de negro. Uno. Ah, no, no sí, sé. Recién nombraste a alguien. Melonao. Con la sonoridad. Ah, Menelao. Menelao, es reina de Cuba. No. Me cuenta cada cosa que no entiendo nada. No importa, yo le decía. Se llamaba Ida. El monte. Pero él volvió, o sea que era ida y vuelta. Era muy bueno, yo en un momento lo pensé también. Mira, los chistes malos no son su patrimonio solamente, ¿eh? Bueno. ¿Y esto a qué nos lleva? Cuando, ¿a dónde conduce? Cuando yo le mencionaba todo esto a Aranowski, Aranowski me dice, bueno, pero Troya en realidad no existió. Bueno, vamos a ver qué tanto es esto así. Porque hablábamos de los sueños como una facultad de los seres humanos y los animales al dormir. Pero hay sueños lúcidos, es decir, proyectos, ambiciones o ideas que de algún modo también son sueños. Ajá. ¿No? Bueno. Allá en el siglo XIX, un señor que leía todas estas cosas, ¿no? Y que era fanático de Homero y de la Ilíada y de la Odisea. De Homero, Homero el griego, el poeta griego. Homero Manzi. Es tristísimo. No, mire, ahora se lo voy a contar, porque esto lo estaba contando el otro día y me dice, es tristísimo, no porque los Simpsons sean algo malo, todo lo contrario, es maravilloso y me encantan, pero es tristísimo que a cualquier chico que hoy en día le hables de Homero, lo primero que piense es Homero Simpson. Sí, obvio. O sea, es triste. O sea, del mismo modo que me parece triste que si hablas de Homero en un medio tanguero, lo primero que pienses es en Homero Manzi. Pero bueno, hablando concretamente del poeta Homero, había un señor alemán que se llamaba Heinrich Schliemann, que en algún momento, loco por haber leído cosas como, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, salió por el mundo, cual Quijote, a tratar de descubrir dónde quedaba Troya. Casi todo el mundo le decía lo mismo. Era un mito, man. No pierdas el tiempo. Bueno, un buen día, siguiendo, sabe uno o no qué coordenadas, llegó hasta un lugar, luego de varios... Era medio chanta, era un arqueólogo, pero era medio chanta. Pero igualmente llegó al lugar indicado y lo encontró. O sea, con la sola lectura de la Ilíada y la Odisea, encontró un lugar que le pareció que podía llegar a ser, excavó ahí y encontró, luego de varios intentos fallidos. Un caballo de madera encontró. No, todo quemado. Eso no. Encontró una ciudad que estaba superpuesta en 9 capas. ¿Eso es verdad? Hubo 9 ciudades. Sí. Le digo más. Entonces tan chanta no era. Era medio chanta. Hacía cosas que un arqueólogo de hoy en día le parecería abominable. Por ejemplo, desenterrar cosas por la mitad o romper cosas para desenterrarlas. O sea que hoy hay una gran discusión en cuanto a qué tan bueno era como arqueólogo el amigo Schliemann. Pero de lo que no hay duda era que era un visionario, un soñador formidable. Y entonces, lo que soñó, encontrar alguna vez Troya y encontrar la otra ciudad, la que quedó en Grecia, Micenas, también es obra del tipo. Bueno, ¿cómo comprobó que eso era Troya? Por las excavaciones. Por el cartel que decía, bienvenidos a Troya. Claro, por los objetos, porque de hecho en uno de los 9 asentamientos, concretamente el 7º, coincidiría con esa misma época y con esos mismos elementos de guerra, digamos, se sacó. Le digo más, el lugar donde está Troya se llama hoy en día Hisarlik, que está en Turquía. ¿Y está probado históricamente? Completamente, sin lugar a duda, desde ya hace mucho tiempo, más de un siglo. O sea, ahí está Troya. El séptimo asentamiento es aquel del que habla el poema homérico. Por supuesto, con enormes diferencias, con muchísimas apreciaciones, porque no deja de ser un poema épico que en realidad pinta nada más que una parte de la historia, pero no cabe duda. Está bien, pero la historia del caballo sí es un mito. La historia del caballo seguramente es un mito. Ah, eso es un mito. Seguramente es un mito, pero también habla de otras cosas. Habla de que hay una... debajo de todo eso subyace algo que no es como nosotros pensamos. ¿Usted le daría peso histórico a toda la historia de la Ilíada? Es decir, a todo esto que yo estuve contando práctica e insensiblemente. Y hay que tener mucho conocimiento. Yo no soy quien para catalogar. Para discernir. ¿A usted le parece? Yo voy a preguntarle así, apelo a su sentido común. No hay, bueno, por eso apelo doblemente. ¿A usted le parece que si de golpe raptan a una mujer muy hermosa, probablemente la mujer más hermosa del mundo, que un día la raptan 99 príncipes griegos van a, digamos, a ponerse en armas, alquilarse unos barquitos y mandarse para allá a hacer una guerra? ¿Le suena como coherente? Y acá hicieron cada estupidez por un par de minas. Claro, y se han iniciado guerras por motivos peores. Bueno, la historia. No, 99. La historia es una porquería y es, por supuesto, mucho más prosaica que la poesía. Y al final las minas tienen la culpa. No hubo minas en el mundo. Ah, bueno. ¿Usted quiere saber por qué los griegos fueron a atacar Troya o Ilión o como quiera llamarle? Por favor, dígamelo. Bueno, los motivos fueron puramente geográficos o geopolíticos y económicos. Como siempre. Evidentemente. Este lugar, hoy llamado Hisarlik, en otro tiempo llamado por ahí Troya, quedaba justamente en el paso entre Oriente y Occidente, y los reyes de esta zona en particular cobraban peaje a los barcos que iban en busca de mercadería al otro lado, y entonces a los griegos les convenía hacerse con ese lugar y evitarse todos los peajes. Montaron una guerra, fueron a, digamos, a buscar camorra, lo lograron, les costó mucho, en el poema dice 10 años de guerra continuada. O sea, todo, imagínate, todos los días te levantás, agarrás el escudo, agarrás la espada, al romper el día y vas a luchar contra el otro ejército. A matar gente, así como nada. Claro, por ahí no duró 10 años como cuenta el poema, pero es verdad que fue una guerra enormemente enojosa y problemática y demás. De modo que, al fin y al cabo, los sueños y la realidad están indisolublemente unidos para crear algunas pesadillas. Esa es más o menos la idea de todo esto. Y ahí ardió Troya. Yo les propongo que escuchemos un tema de Dreamtide. ¡Por favor! Por favor, que se llama Dream Real, es decir, soñar real, chabón. Dreamtide se llama algo, o sea, marea de sueños. Es muy bonito, de la gente esta que hace cosas muy simpáticas, Soul Doctor y otras cosas. Bien. ¿Sí? Señoras y señores, Dream Real. Blue sea unite. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Y para eso me senté de vuelta. Si claro, estaba, no, no. Ya estaba de pie para irme. Este se levantó, no sé, porque nada más la despedida nos quedaba. ¿Qué otra cosa? Ha llegado el momento de la triste despedida. Claro, totalmente. No, en realidad. Anteúltimo programa. Anteúltimo. Nos queda un programa más y prometemos que en el último tiramos la casa por la ventana. En este caso, el estudio por la ventana. Exactamente. No estamos en la casa de nadie. Yo prefiero no tirar nada. Guardo con lo que tiran. Claro. No hay por qué desperdiciar. Bueno, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y nos vemos el programa que viene. ¿Qué vamos a hacerle? Pero qué mejor, amigo de Rock. Claro, además tenga en cuenta que hay mucha gente escuchando, para mi sorpresa y para la de todos. Y entonces no nos queda otra cosa más que honrar estos programas, que son algo así como una introducción a lo que haremos el año que viene con mayor amplitud. Yo renuncio. Que hay gente que todavía puede soportar. Sí, totalmente. Esto es la radio por internet. Es un éxito. Se lo llama un éxito. Más o menos, juro. Bueno, señoras y señores, hasta la próxima. Chao. ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.